vuelto a enamorar y no dejo de pensar el momento que te vi. Yo siempre le he pedido a Dios alguien que me dé su amor y me puso frente a ti. Nunca se me había ocurrido ni llegué a pensar que serías mi gran amor. Ese amor, el que tanto he deseado, está hoy junto a mí. Amarte, ahora que yo te tengo voy a amarte y no voy a perder ningún instante, porque tú eres como una bendición de Dios. Amarte, ahora que yo te tengo voy a amarte y no voy a perder ningún instante, porque tú eres como una bendición de Dios. Seguimos. Para mi querida Sal de Jujuy. Vamos. Sí. Vuelto a enamorar. Sé que me he vuelto a enamorar y no dejo de pensar